Yo soy un gato malo, es solo un ratoncito en busca de su queso y yo aquí escondidito. Por eso sé que lo atraparé, sé que lo atraparé, sé que lo atraparé. Canciones al